Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda va a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Y acá, pegadito, Néstor Cortés, mi compañero. Nosotros somos REC y hacemos radio con las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Clarisa, hola a todos y a todas. Bueno, una nueva tarde de Hora Libre. Una nueva tarde de Hora Libre con Julián en la operación técnica de radiográfica. Y estamos, bueno, articulando lo que se viene por el primero de mayo, que las escuelas están trabajando, y también con una jornada especial en una escuela. Con una jornada especial, con el Día del Patrono, en una escuela de Caballito, la OEA, la Organización de Estados Americanos, que vamos a ver qué trabajo podemos hacer, y si está la posibilidad de hablar con el director para que nos cuente un poco las actividades que están realizando, y también con alguna compañera nuestra que puede estar trabajando en la escuela. Bien, mientras tanto nos metemos un poquito en la efeméride que seguramente se esté trabajando en las escuelas entre hoy o el lunes, un feriado que va a caer domingo. ¿A vos te parece? ¿Vos un primero de mayo domingo? Día de las trabajadoras domingo. Mal. Bien. Aparte de la queja pública sobre esto de no tener el feriado, que es lo único que nos toca, en un contexto de derechos laborales complejo para nuestro país, para la región y para el mundo en su conjunto, porque bueno, la pandemia ha dejado tiempos de crisis y parece que la voracidad de los propietarios del mundo no descansa. Sumado a la guerra también. Sumado a la guerra. De Rusia a Ucrania, la verdad que la situación laboral está muy complicada, como decís vos, en el mundo y especialmente en Argentina. Digamos, hay mucha gente sin trabajo en este momento. Bien, contarles un poco entonces qué es lo que se puede abordar en clave pedagógica desde la educación en sus distintos niveles. Las escuelas medias seguramente estén hablando de fechas históricas y qué fue lo que pasó. Las escuelas primarias estuvieron trabajando con distintas entradas. Yo traje para compartir un corto que se trabajó en algunas escuelas como disparador para hacer una reflexión con las familias. También trabajaron los chicos y las chicas más chiquitos con distintos trabajos, rompiendo estereotipos de género de lo que antes era la división sexual del trabajo, pensando qué trabajos que antes eran solo para varones pueden hacer las mujeres y al revés. También se trabajó sobre el trabajo invisible, que es el trabajo de cuidado que realizan mayormente las mujeres y que es trabajo aunque no se reciba un salario por ello. Y se trabaja también con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y qué pasa también con el empleo joven. Bueno, distintas entradas, puertas de abordaje sobre un tema que es fundamental, ¿no? Sí, aparte en algunos países del mundo se están discutiendo la reducción, ¿no? De la carga horaria laboral, y en otros países pareciera como que no, pareciera como que está mucho más precarizado, que se aumenta la carga horaria, más o menos, digamos, acá hay una precarización muy fuerte del trabajo, hay gente que gana muy por debajo de lo indispensable para subsistir, para vivir. Bien, y por ahí en esto de las horas que se trabaja, pensando el tiempo de trabajo como horas de desgaste, ¿no? Como horas de desgaste de vida, como era la concepción más clásica, nos remontamos al tiempo histórico en el que el primero de mayo pasó a ser un hito, ¿no? A fines del siglo XIX, En Chicago era la segunda ciudad con más habitantes de Estados Unidos. En el marco de la plena revolución industrial, gran parte de esa población eran obreros. Bajo el lema de 8 horas de trabajo, parecería una obviedad, que ahora tampoco se cumple, pero bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, se produjeron varios movimientos con el fin de acortar las extenuantes jornadas laborales, que podían ser de hasta 18 horas, Néstor. 18 horas de trabajo. Contexto de revolución industrial, claro. Todavía no había cómo organizarse para poner límites, ¿no?, a quienes eran los dueños de las fábricas en una máquina pujante que era aquella revolución industrial. Vos sabés que nos están escuchando en este momento los chicos y la chica de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 14, Federico García Lorca, segundo año, chicos y chicas que van a venir la semana que viene al programa, así que seguramente estarán muy interesados con lo que le estás planteando o hablando acerca del Día del Trabajador. Un abrazo y un beso grande a todos los chicos y chicas. Les mandamos un saludo, que estuvimos ahí en la escuela transmitiendo en vivo para Radio Gráfica en una experiencia muy, pero muy interesante allá por Agronomía. Así que, y van a estar viniendo... el viernes que viene. Perfecto. Así que ya nos vamos a estar conociendo con los chicos y las chicas de segundo año. Te contaba de dónde viene esta efeméride, que a veces pasa desapercibida, que a veces está más vinculada a la celebración y que otras veces se vincula más con la lucha, que eso depende de los conflictos y de los tiempos, y que ahora, bueno, atravesamos un tiempo de crisis, así que seguramente escuchemos reclamos a escala mundial, ¿no?, para este primero de mayo, pero que nació con el reclamo por las 8 horas. 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar. Y el ocio contemplado como reclamo, ¿no? Eso también se pierde un poco a veces de vista. El tiempo para disfrutar, ¿sería? Porque pareciera como que el ocio tiene que ser productivo. Se discute eso, ¿no? Digamos, como que en esas horas que vos no estás trabajando, tenés que estar haciendo algo productivo. Y eso es muy, muy de este sistema, ¿no? De este sistema. En aquel momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, la única limitación que había en algunos estados era la prohibición de que una persona trabajara 18 horas seguidas sin una causa justificada, con el riesgo para el empleador de pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la noble orden de los Caballeros del Trabajo, aunque tenía más preponderancia la American Federación del Labor. En su cuarto congreso, que se realizó un 17 de octubre, mirá vos, de 1884, se había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada debería ser de 8 horas. De lo contrario, habría huelga. Un año más tarde, se reconoció que el juicio a los mártires de Chicago no había respetado el derecho de los acusados y el gobernador perdonó a los sindicalistas que estaban detenidos, aquellos que habían salido a la calle para luchar por las 8 horas de trabajo. En París, en 1889, durante un congreso de la Segunda Internacional, se estableció el 1 de mayo como el Día del Trabajador, de las trabajadoras, diríamos también hoy, para conmemorar a aquellos mártires de Chicago. Vos sabés que en Estados Unidos, que... Con esa persecución, masacre y enjuiciamiento que no respetó ningún proceso justo, que da origen a este primero de mayo, vos sabés que ni se festeja, ni se celebra, ni se conmemora, ni nada el primero de mayo. Te lo iba a decir, lo escuché hoy en una radio, cuando venía justamente a Gráfica. La verdad que no lo sabía, me enteré hoy a la mañana. Es increíble, ¿no?, que donde se suscitó todo este tipo de reclamo, no es increíble, es creíble que donde se suscitó todo este tipo de reclamo no se celebre ni se conmemore lo que pasó en Chicago en alrededor de, me dijiste, 1870, 1880, por ahí, con los mártires de Chicago. Sí, es una operación de olvido importante. Sí, es verdad que en algunos sectores de Estados Unidos se están empezando a ver reclamos sindicales, hay empresas, hay un conflicto muy grande con la empresa Disney, se están sindicalizando, hay varias revueltas, hay toda una movida a favor de la sindicalización en un país donde la frase principal son dos palabras: está despedido. Está despedido, y la única forma que tienen los trabajadores, las trabajadoras, para defenderse es la organización sindical, con lo cual

cómo es la alienación del trabajo, ¿no? De los cuerpos, la rutina. Son personas que desde que comienza el corto, que es con el sonido del despertador, ese que cada mañana nos pone otra vez en disponibilidad de comenzar la jornada de trabajo, empiezan a tomar la forma de las cosas que las otras personas necesitan para vivir. Entonces hay personas que se vuelven mesas, personas que se vuelven lámparas veladores, otras personas que trabajan de ser semáforos, personas que ofician con sus propios cuerpos de colectivos, y así transcurre hasta, y este señor, bueno, va usando a estas personas hasta que nos damos cuenta que en su traslado él está llegando a su propio empleo y él trabaja de ser, bueno, no se los voy a spoilear, ¿no? No. Pero la cosificación, la alienación, la dominación y el uso de nuestro tiempo, que no es más que de nuestra fuerza de vida, ¿no? Es como que no, todos nos usamos. Que todos nos usamos y somos parte de un engranaje que pareciera que no sabemos bien quién maneja. Es un buen recurso, se usó para quinto grado, por ejemplo. A partir de eso los chicos pudieron hablar de trabajo digno, trabajo con derechos, cosificación, alienación, conceptos complejos que son parte de las sociedades complejas que habitamos y que está bueno que se puedan trabajar en la escuela, porque de eso se trata la propuesta de la educación pública, ¿no? Poder mirar con mirada crítica la sociedad compleja que habitamos, planteando una perspectiva de derechos para que las personas podamos, bueno, ser sujetos políticos capaces de defendernos, de organizarnos, de entender en la situación en la que estamos. Interesante. Sé que está una compañera nuestra en una escuela. Sí, Paula Salvochea está justamente en la escuela que habíamos mencionado antes, en la escuela de la Organización de Estados Americanos, del barrio de Caballito. Así que bueno, nos quiere contar acerca de cuáles son las actividades que se están realizando por el Día del Patrono. Bueno, la voy a saludar, voy a mandar el tema. Primero mando el tema y después salimos con Paula, que va a ser nuestra corresponsal, entonces. Exacto. Bien, tenemos a una trabajadora de la educación de corresponsal en vivo en una escuela y escuchamos un tema para cerrar esta conmemoración, Día del Trabajo del año 2022, en un complejo estado de situación en el mundo para las y los trabajadores. Si todos juntamos las manos, va a continuar este sueño, seguro suenan campanas para bendecir a mi pueblo. Revive. En cada esquina el amor, la juventud canta el futuro. Se oye el clamor de mi gente, derrotando tiempo duro. Si yo digo primero de mayo, conto, conto, conto. Es mi pueblo que sigue adelante. Vamos, conto, vamos, conto. al son cubano. Estamos en este nuestro día del trabajador y la trabajadora, acá en Radiográfica, adelantándonos al domingo. Al domingo. Bueno, decíamos que está Paula en una escuela. A ver, Paula, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Muy bien, te presentamos como nuestra nueva corresponsal. Algo así podría ser. Sí. Una movilera. Exacto. Bueno, contanos, estás en la escuela 4 del Distrito 8, Organización de los Estados Americanos. Es una escuela en el barrio de Caballito y están en plena celebración del patrono. Exactamente, están acá celebrando el Día de la Organización de los Estados Americanos y la verdad que es una fiesta. Estoy como sorprendida de lo que me encontré. Desde que pisás la vereda de la escuela ya ves que hay una recepción a modo de buffet y ya pinta fiesta. Y entras y está toda la escuela vestida con las banderas de los Estados Americanos. Y están todos los espacios tomados por stands representativos de cada uno de los países, con información que va desde el clima, la flora, la fauna, hasta las comidas típicas, así que está todo muy colorido. Ya los chicos están yéndose con sus familias que estuvieron recorriendo la muestra, pero quedan vestigios, hay banderines, hay ropas típicas, muchos chicos y chicas vestidas con ropas típicas, y después también algo que me sorprendió un montón es que hay trivias en los stands. Pasás, conocés, te informás y después te agarran los chicos y las chicas para hacerte preguntas ahí en vivo y te ganas un premio, te puedes llevar un chupetín, un caramelo de premio. Y también algo que me sorprendió mucho es que desarrollaron jueguitos parecidos a los que jugábamos nosotros cuando éramos chicos, como el Pac-Man, y por ejemplo, desde la compu tenés que ir como buscando cuál es la bandera del país que te aparece, y si lo ganás vas sumando puntos, así que muy, muy variada esta muestra. Es la primera vez, Paula, que nosotros trabajamos como programa REC en esta escuela. Y es la primera vez que participamos de esta fiesta. La verdad que es una sorpresa para vos y para nosotros. Sí, totalmente. Es una escuela que labura un montón. Desde febrero que nos contactamos con ellos, que no paramos de ver laburo con las distintas fechas que se fueron dando en el calendario. Así que se labura un montón y hoy es un día de fiesta donde se ve todo ese laburo de los chicos, las chicas y de los docentes también. Bueno, ya te vamos a preguntar un poquito más. Estamos sobre la tanda, ¿eh? Así que quédate ahí, que aprovechá el buffet que tenés. Sí, ya que está con sol, está lindo para estar un rato paseando por los stands. Vamos a la tanda y después seguimos charlando. Dale. La Gráfica y vos. Nos hablamos. Nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La Gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Y ahí estábamos imaginándonos fuera de aire todo lo que nos contaba Paula. Decíamos que bien la descripción, ¿no? Nos fuimos imaginando los stands. Yo me quedé con esto de que eran las trivias, Pau. Ah, las trivias. Recién estaba chumeando un poquito más. Hay algunos stands que tienen tarjetitas y uno puede elegir una de esas tarjetitas. Y esa tarjeta es una pregunta que te la hace el afenio o el chico, la chica que está a cargo del stand. Si la respondés bien, después de toda la información que viste en el stand, tenés un premio. Te podés ganar un chupetín, un caramelo, depende del stand. Y después hay otras que son más sofisticadas. Tienen un desarrollo atrás que seguramente estuvieron involucrados los profes y las profes de tecnología. Y es esto, el desarrollo de un videojuego donde tenemos, por ejemplo, que transitar un laberinto hasta llegar a la bandera del país del stand, ¿sí? Nos aparece el nombre y tenemos que llegar hasta la bandera de ese país. Así que es muy entretenido. Todos los stands tienen algo así de interacción entre las personas que visitan el stand y los chicos y las chicas que están presentando los países. De acá estoy viendo que hay unos rompecabezas de banderas también, así que hay que armar la bandera de Canadá, por ejemplo. Bien, les cuento a quienes recién se enganchan con este Hora Libre que estamos transmitiendo con nuestra corresponsal ahí en la Escuela 4 del Distrito 8 de Organización de los Estados Americanos, justo hoy, que es la fiesta del patrono. Están en Caballito, del barco Centenera, ¿no? Y están ahí con stand, cada grado. Hay mucho de investigación, entonces. Y esto que contás es programación, Paula. Exacto. Sí, un trabajo de programación que está en los contenidos que los chicos y las chicas trabajan en la escuela. Porque es una escuela intensificada en tecnología. Sí. Aparte, otra característica que tiene es que es una escuela donde se enseña inglés de primero a séptimo grado. Sí, algo de eso también se ve porque algunos de los países hablan inglés. Entonces, en esos países hay bastante información también presentada en inglés, como datos curiosos y algunas letras de canciones también, muy interesantes. ¿Y vos estás trabajando en esa escuela con séptimo grado? Estoy trabajando, sí, con séptimo grado. Uh-huh. ¿Y qué estuvieron trabajando, qué estuvieron presentando los chicos y la chica de séptimo grado? ¿Te acordás? Y yo les contaba que es una escuela que trabaja mucho desde que empezaron las clases. Y estamos retomando un trabajo que hicieron para el 8 de marzo, por el Día de la Mujer Trabajadora, y eligieron unas 5 o 6 mujeres muy importantes, y estamos trabajando en sus biografías y en cómo presentar las historias de vida de estas mujeres tan importantes a nuestra audiencia en nuestro futuro Hora Libre. Perfecto. Supongo que resulta muy significativo, ¿no? La fiesta del patrono, que a veces, bueno, son como fiestas sobre personajes medio alejados, pero en este caso la posibilidad de meterse en algunos países del mundo resulta significativo para los chicos y las chicas, ¿no? Sí, están muy involucrados, involucradas. Están, esto que les contaba, desde con ropas típicas hasta nada, al frente de los stands convocando a las personas que pasan a verlo para que puedan ver el trabajo que hicieron, porque la verdad que es muchísimo el trabajo, cada grado con el nivel que corresponde, ¿no? Pero todos con muchísimo desarrollo, también muy visual, ¿no? No es solamente pegar un afiche con información, sino bueno, hay de todo, hay guirnaldas, hay globos, hay banderines. Todo muy, muy lindo. ¿Comiste ¿Cómo? Algo? No comí, ¿Estás concentrado no en qué comiste? ¿Quieres saber qué comiste? No llegué a comer nada porque me fui cruzando con las seños y con los chicos y las chicas, así que todavía no llegué al buffet. Y contame, ¿cómo es la distribución? ¿Cada grado tiene un país?

tan conmovedora. Bueno, estábamos charlando fuera de aire de lo de la fiesta del patrono, que estaba buenísima esta posibilidad medio multidimensional de contar la historia de los países, ¿no? Que se puede poner en juego en una muestra como la que nos contaba Paula. Y evidentemente es un evento muy importante para la escuela, ¿no? Y lo deben trabajar de distintas disciplinas, por lo que contó Paula, evidentemente está trabajado muy a fondo por la escuela. Tenemos en línea a Mariano Luis Rodríguez Moncalvo, el director de la escuela. ¿Estás ahí? Sí, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa de Hora Libre. Estuvimos un poquito ahí teniendo el adelanto de lo que estuvo pasando durante la jornada de hoy. Imagino que cansado. Sí, bueno, cansado, pero la verdad muy contento y acelerado por las emociones que genera una fiesta que contagian también todos los actores de la escuela, no solamente es una fiesta que uno propone, sino que está generada por todos, de los más chiquitos a los más grandes. Así que con esa aceleración del corazón, el cansancio no se nota, creo que se va a sentir dentro de un rato, por ahí. Claro, nos imaginábamos un poco ese estado de ánimo justo acá con mi compañero. Y esto que estás contando, ¿no? De todos los grados participando, porque entonces los niñes que llegan a la escuela ya saben que se inscriben en esa tradición, porque esto es una tradición en la escuela, ¿no? Claro, sí. Generalmente cuando uno llega a una institución, lo ideal es que el patrono de la institución le dé una impronta a la misma, le dé un espíritu, le dé una orientación. Nuestra escuela tiene este patrono que es eminentemente un organismo democrático, que lo intenta hacer, más allá de que en la práctica tenga sus buenas y malas, pero digamos que idealmente es un proyecto democrático de resolver los conflictos de los países a través de poner sobre la mesa los conflictos, conversarlos, dar propuestas, votar, así que este tiene que ser el espíritu de nuestra escuela también, un proyecto de convivencia en el cual los conflictos se conversen, se dialoguen, se resuelvan con acuerdos, y bueno, eso es lo que intentamos que nos guíe y nos oriente en toda la práctica escolar. Es muy interesante esta forma de cargar de significado a este, claro, a este organismo que es una forma de poner en una mesa conflictos, intentar resoluciones en marcos democráticos, porque claro, lo podemos extrapolar a cada una de las instancias de nuestra comunidad educativa, a las posibilidades de los conflictos que hay en la escuela, todo el tiempo ponerlos en común y buscarles respuestas. Es muy interesante esta analogía que traes. Sí, de hecho nosotros no queremos que sea algo circunstancial, sino que sea una característica de la institución a través de instituciones dentro de la institución. Por ejemplo, los consejos de aula que se celebran cada 15 días en cada grado para resolver los conflictos y realizar acuerdos en todo, en cómo trabajar, cómo ponerse de acuerdo, cómo resolver una problemática. Y el Consejo Escolar de Convivencia, que es otra institución que tiene que ver con el proyecto de convivencia, que tiene representantes de papás, mamás, auxiliares, docentes y alumnos, que funciona cada 2 meses. Entonces, esa organización ya un poco te orienta a la escuela, porque no es algo esporádico, es algo que ya está ahí, queda como instituido en la práctica de esta escuela. Está bueno, es un ejercicio de ciudadanía y participa también el resto de la comunidad. Nos contaba ahí nuestra compañera que vio a muchas familias recorriendo la muestra. Sí, porque claro, esto también, como todo proyecto, este acto lo planteamos como un proyecto, digamos, como todo proyecto puede empezar con más o menos acuerdo, pero a medida que vos vas dando participación, las personas se van enganchando y van transformando ese proyecto original, que por ahí era una propuesta, es como una obra literaria, si querés. Cuando el autor la escribe, después la pierde y cada uno que la lee la transforma la va transformando. Acá pasó lo mismo. Uno abre la puerta, hace propuestas y bueno, el patrono se transformó en lo que los chicos quisieron, en lo que las familias quisieron, y obviamente después querían venir y querían ver lo que el producto de su trabajo, y por eso también participaron un montón, y están, salieron todos muy contentos, la verdad. Qué bueno, se te nota el entusiasmo. Está claro, cuando uno participa se siente parte, y cuando se siente parte, sí, se apropia de los proyectos y de las propuestas, ¿no? Esto es, está buenísimo. Nos contaron que había comida, cuestiones multimedias, música, trajes, investigaciones. Claro, porque cada alumno, cada grado, cada familia tenía la posibilidad de investigar, estudiar en familia, estudiar con los compañeros. Y después, claro, no querían dejar nada afuera, porque cada cosa que descubrían y que les gustaba del país que les tocó investigar, después lo querían poner. Y entonces así se empezaron a sumar comidas, deportes, bailes, trajes. Nadie fue obligado. Esto fue, algunos se disfrazaron, otros no. Algunos bailaron, otros no. Pero todos hicieron algo, porque al que no le gustaba hacer una cosa, por ahí le gustaba hacer otra, y terminamos haciendo desde bailes y arte hasta jueguitos de computadora que tenían que ver con algún tema del país que les tocó investigar. Y además lo importante es que se representaron todos los países, que no se dejó, no es que se eligió uno porque me gustaba y otro no, sino que la idea era también conocer lo diferente, exponerlo y ver que todas las culturas tienen algo, terminan siendo queribles cuando uno las conoce, y que por el contrario, cuando uno las desconoce, las discrimina o las ignora. Hola Mariano, ¿cómo te va? Te habla Néstor. Sí. Es decir, que hay un gran trabajo de los chicos y las chicas para destacar, pero también hay un gran trabajo atrás de los y la docente, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque tanto desde la conducción como desde los docentes, nosotros le dimos el marco, orientamos hacia lo pedagógico, porque bueno, es una fiesta, es un patrono, pero no es la fiesta de un club o la fiesta de una comuna, sino que es de una escuela. Entonces los chicos aprendieron, la orientación tiene que ver con aprender y después comunicar lo que aprendieron, y es una forma también de evaluación, porque a través de todo lo que vivimos y lo que fuimos viendo en los stands, los chicos se autoevaluaron y se dieron cuenta que todo lo que aprendieron sobre las culturas americanas, sobre el diálogo, sobre lo diferente, y también tiene que ver con los afectos que uno va generando hacia lo diferente. En lugar de discriminarlo, tenerle miedo, irlo aceptando e irlo queriendo también, irlo incorporando, integrando a los propios valores. Contanos un poquito tu historia, Mariano. ¿Cuánto hace que estás en la escuela como director? El año pasado, el 8 de febrero, tomé la escuela. Así que hace un año y unos meses. ¿Y qué es lo que más te sorprendió de esta escuela? Porque vos no era docente de la escuela, ¿no? No, de la escuela no, pero sí del distrito, del distrito octavo. Siempre fui, muchos años fui docente de la escuela 15 del octavo, que está acá muy cerquita. Y es difícil decir, porque el año pasado fue muy particular y este año también, pero bueno, un poco diferente. Las familias son muy participativas. Por ahí quizás me sorprendió un poco el nivel de participación que tienen las familias para lo bueno y para lo malo, es decir, para colaborar o para reclamar justamente, o para hacer propuestas. Me sorprendió por ahí que hay mucha interacción entre las familias y los docentes. Me sorprendió por un lado, pero por otro lado lo sabía. Yo elegí esta escuela porque sabía que iba a poder trabajar mucho con las familias y que las familias también te exigen a veces a pensar, a hacer una autocrítica, a mejorar la calidad de la escuela, No le tengo miedo a eso, al contrario, me parece positivo. Muchas veces hay que encauzarlo, ¿no? Porque cada uno en su función, el docente es docente, el directivo es directivo, la familia es la familia, el alumno es el alumno, cada uno en su función, pero me parece positivo la participación. Y yo elegí esta escuela por eso. Pero bueno, después me vi sorprendido un poquito también, porque bueno, una cosa es en los papeles y después cuando uno le toca vivir el día a día, a veces uno se siente también sorprendido, porque no la realidad supera a la ficción, como se dice generalmente. Para quien nos está escuchando, es una escuela histórica, ¿sí?, que queda en la calle del Barco Centenera entre Bonifacio y Director. Es una escuela de jornada completa. ¿Cuántos grados tenés? ¿Cuántas divisiones tenés por grado? ¿Cuántos chicos aproximadamente hay en la escuela? Y la matrícula siempre está en movimiento, porque pasa, viene un chico, se va por los pases, pero más o menos son 400. 400 chicos. En este momento tenemos 396. Y tenemos 14 grados, son de cada grado, de primero a séptimo, tenemos dos secciones, el A y el B. O sea que suman 14 secciones. Más o menos hay grados de 30, de 32 aproximadamente. Te escuchaba hablar primero con tanto amor sobre el proyecto y el trabajo realizado en la jornada de hoy, después un poquito también de la intensidad de estar al frente de una escuela. Justo hace un ratito comenzábamos el programa con un audio de una directora que lo grabó el año pasado para el primero de mayo, en un contexto dificilísimo para los y las trabajadoras de la educación, y hacía un saludo a sus compañeros de escuela en este sentido. Bueno, este domingo es el día del trabajador y la trabajadora, nos toca sin feriado, decíamos con mi compañero, pero está buena una reflexión en este sentido, ¿no? Ese trabajo que realizamos quienes estamos en las escuelas, quienes nos asumimos como trabajadores de la educación, con el esfuerzo, en condiciones adversas, complejas, con familias que tampoco la están pasando bien necesariamente. Bueno, es parte también de nuestra tarea, toda esa complejidad que vos un poquito empezabas a relatar recién. Sí, el trabajo, todos los trabajos son importantes, valiosos, realizan a la persona que lo hace y aporta a la sociedad. Y bueno, el nuestro es un trabajo particular, es uno más, pero no es uno más. Es una vocación, uno trabaja con algo valiosísimo que son los niños y las niñas, y entonces eso implica una delicadeza, una y también una dedicación que por ahí la conciencia lo reclama un poco más que si uno hace otro tipo de trabajo, pero más allá de que todos los trabajos son valiosos, pero bueno, uno acá en la educación tenemos una particularidad, el amor a los niños es casi parte del trabajo, y bueno, eso te impulsa a veces hacer, poner el corazón en todo, como se vio hoy en el patrono, y bueno, a mejorarse, a ser más profesional cada día, a hacer todos los reclamos que hay que hacer a las autoridades para que los niños y niñas tengan una escuela de calidad, que eso no es solamente con el esfuerzo del docente, es también con que haya una escuela en condiciones, con que haya la cantidad de personal que tiene que haber, y con que las normas que tienen que regir en la escuela sean coherentes, sean democráticas, sean consultadas con las bases y no escritas desde un escritorio lejano a la realidad de los chicos. Todo eso es parte del amor y del trabajo del docente, no solamente el día a día con la tiza, sino también, bueno, a veces también defender los derechos de los chicos y de nuestros como trabajadores. Así que bueno, sí, en este Día del Trabajador, yo a todos mis colegas, porque ser director, ser maestro, somos colegas, estamos en lo mismo, les voy a dedicar sí un gran abrazo como docente y el deseo de que podamos ir mejorando nuestra profesión, no solo con nuestro esfuerzo, sino también con el reclamo oído y escuchado y asistido por las autoridades, que tienen que también mejorar su asistencia o su trabajo sobre las escuelas. Muchísimas gracias por estas palabras, Mariano, y va nuestro saludo también a vos y a todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación por este domingo primero de mayo, Día de los y las Trabajadoras. Muchísimas gracias, y hasta acá fue nuestra hora libre en el barrio. Argentina.